Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. El sueño de los pibes. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Aquí estamos, los estábamos esperando. Esto se llama, claro, Fractura Expuesta, Radio Tango, aquí por AM530, La Voz de las Madres. Tose al aire el otro conductor de este programa, que se llama Germán Marcos. Poniéndole tangueridad a este programa. Tangueridad, sí, yo me estaba preguntando, si nos equivocamos, no sé, a las 11 menos 10, ¿arrancamos de nuevo con la apertura? Y que Marcelo Pérez Cotén, o sea... No, gracias. No vamos a arrancar ahora porque no hubo errores. Bueno, los va a ver igual, de todas maneras no estamos exentos a ninguna de esas cosas. Antes que nada, sí. Vieron que siempre arrancamos con Alorza de la Guardia Hereje haciendo Vuelve el Tango. Sí, por la apertura menos, del programa. Claro, por lo menos es un fragmento, no es todo el poema. A veces está musicalizado, o sea, la cortina de fondo, lo que suena son efectos de sonido, y otras veces es música de tango en tres, de un grupo, un trío que bajo el ala de Rovira, un trío actual, está componiendo. El guitarrista, el director, se llama Julián Graciano, y hace investigaciones, y nos trenzamos en una apuesta... ¿Qué tipo de investigaciones? Bueno, es la CIDE, pero también investiga sobre tango. Ah. Y nos trenzamos en una apuesta muy onerosa. El que gana, se gana una pizza en Guerrín. Es onerosa, es cierto. ¿De cuánto estamos hablando? 56 pesos la grande de mozzarella. Exacto, una grande de mozzarella. Así que le vamos a pedir colaboración a todos los oyentes de la AM530... Sí, está bien. Tenemos comentarios de gente que no debe permanecer en el establecimiento. Sí, los de afuera son de palo. Pandolfo, 4382-9327. Este es el teléfono, 4382-9327. Necesitamos colaboración, yo creo que tengo la razón. Sí. Pero, bueno, pará, no se puede levantar apuestas a través de la radio. A no ser que sea Riverito. Yo soy Riverito, me estoy quedando pelado y me voy a dejar el rulito. Mirá qué lindo que le quedó. Mirá qué bien que le quedó. No va a haber errores en este programa hasta el final. ¿Cuál es la disyuntiva? Le doy un cierre. Año de composición de la comparsita. Julián Graciano me dice que parecemos un programa... Pero este va por una pizza, no va por jactarse cuánto es el tango. Está bien, está bien. A mí me importa un carajo el tango. Dale. Me gusta la pizza de Guerrín. Perfecto. Él dice que es del año 17. Yo tengo teorías. De hecho, esto salió al aire... Tengo teorías. Esto salió al aire en Zarpando Tango cuando hacíamos Canal 7. Nosotros en el viejo Canal 7. En el viejo Canal 7, sí. Hacíamos un programa y yo he redactado. Y esto se emitió. Chequeado en, por lo menos dos fuentes tengo, aunque, y una tercera que es Wikipedia, que no sé si cuenta, con todo el quilombo con Assange, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo tengo que es de antes, que es del 15 y del 16, y él dice del 17. Estamos discutiendo absolutamente si fue córner o no. Del 17, del 17 es Mi Noche Triste, aquel tango canción, aquel tango que inaugura la figura del tango canción. Exacto, estamos hablando de las bisagras. Viene a cuento, es un poquito más larga la discusión, que no va a distraerlo, sí. Pero básicamente es de un señor que se llamaba Rodríguez Larreta, que tiene algo que ver con un jefe de gabinete. Qué lejos que nos fuimos, Claro, pero bueno, que en aquel momento, estamos hablando del 20, hablaba pésimo del tango. Y decía que el tango era la soja porteña, no está chequeado. Pero decía cosas así, y entonces Ahí se armó la discusión, así que bueno, 4388-9327, tírenme información, no pescado podrido, información debidamente chequeada y lógicamente las fuentes, 4388-9327 o también las redes sociales, en Fractura Expuesta Radio Tango o arroba Fractura Tango en el Twitter, porque si gano, no, la voy a traer acá a la radio, la pizza. Pero la vamos a comer nosotros. Está muy bien, está muy bien. Gabriel Agugliaro en la operación técnica y en la coordinación de aire también, porque el coordinador Hernán Casares lo mandamos a una misión diplomática y comercial a Angola. Estamos tratando de meter Fractura Expuesta en ahí, en Angola. Y también Corea del Norte me dijo que quizás podía ser también un buen destino. Y Richard Colston, que lamentablemente después vamos a conocer el parte, está internado en una clínica de recuperación. No sabemos bien de qué se está recuperando. Hoy habló José María Listorti en su programa durante 3 horas. ¿Sobre Richard Colston? Sí. Aburridísimo. Bueno. 3 horas de contenido con Richard Colston. Estamos y Denis Dumas lloró. Está bien, gracias. ¿Estamos un poquito abolerados? Bueno, sí, díganle como quieran. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal.

Elba. ¿Qué es Elba en los bordes andando, Chino? Bueno, este es el nombre de un taller que precisamente mañana va a festejar sus 4 años de vida, que se desarrolla en la unidad 31 de la Cárcel Federal de Mujeres y en la unidad 26 del Complejo Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, y que básicamente es una experiencia de lectura, de pensamiento, de expresión, y es un espacio en el que nos juntamos a estudiar, a pensar, a discutir y a tratar de expresar un poco a partir de la experiencia de ir buscando la posibilidad de practicar la libertad en ese contexto, ¿no? En el contexto del encierro. Y este número 5, como vos bien adelantaste, está dedicado al tango. Nos dedicamos justamente en lo que fue toda la primera parte de este año a leer el libro de Gustavo Varela, Mal de Tango, uh-huh. Y tuvimos también la posibilidad de leer algunas letras y, por supuesto, contar con invitados especiales para, uh-huh. para ir introduciéndonos en el maravilloso mundo del tango, que a veces uno no tiene una relación plena, porque puede aparecer para la mayoría de las mujeres y de los pibes que participan del taller, pocos conocían, digamos, una faceta más rica del tango, desde la lírica, desde la música y desde la historia. Y básicamente el espacio de taller siempre intenta vincularse con temáticas que permitan conocer, aprender y apropiarse, claro, de un lenguaje y de una herramienta de expresión, y en este caso el experimento, la búsqueda es con el tango. Chino, ¿de qué? El número 5 lo que hace es presentar algunas letras escritas por las mujeres y por los pibes, dedicadas a aquellas cuestiones que el tango también nos ha enseñado a conocer. Los otros números, Chino, ¿qué temáticas abordaron los números pasados? El número pasado, el número anterior estuvo dedicado a memoria, historia y verdad, o verdades, que estuvimos leyendo un poquito, bueno, qué era la historia, distintas miradas sobre la historia. También estuvimos haciendo un poquito de lectura filosófica sobre el tema de la memoria, cuál es su relación con la historia, y completando esta tríada estaba la cuestión de la verdad, problema filosófico por excelencia, claro. Yo diría poético, ¿no? Porque es un tema que atraviesa quizás múltiples zonas de la expresión humana, de la búsqueda de los seres humanos por entender los momentos en los que viven, ¿no? Y la historia y la memoria se hilvanan como zonas problemáticas con este problema de la verdad. Y el número 3, el número anterior, estuvo dedicado a la cuestión del poder. El anterior estuvo dedicado a las ciudades, y el primero de ellos, el primero con el que debutamos allá hace ya 3 años y medio, porque el taller, si bien empezó en agosto del 2008, nuestro primer número, cuando hicimos todo el proceso de madurar que necesitamos publicar, lo hicimos en abril del 2009, así que aquel primer número estuvo dedicado al tema del cuerpo, la percepción, lo que sentimos, claro. Sobre todo en la unidad 31 de Ezeiza, donde hay muchas mujeres que vienen de muchos países y con un montón de experiencias diversas en función de las culturas de las que proviene también cada uno. Estamos conversando con Luis el Chino Sanjurjo. Él es el coordinador del taller En los Bordes Andando, un taller de lectura, pensamiento y expresión que se dicta en las unidades 31 de Ezeiza y en la número 26 de Marcos Paz, acerca de lo que va a ser la presentación de esta producción editorial que generan los propios habitantes de estas instituciones. Chino, y mañana a las 15 horas comienza la fiesta de presentación de este nuevo número, de este nuevo logro, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Por qué no contás cómo va a ser el evento de mañana? Bueno, tengo que decir que entre los invitados de lujo que nosotros tuvimos, por supuesto que estuvieron Germán y Maxi, así que también públicamente les quiero agradecer por la verdad, por la generosidad de compartir también lo que saben y lo que siente en el tango, porque eso fue un mensaje muy fuerte para la gente que estuvo el día en que ustedes se acercaron a la Unidad 31. Lo hemos comentado aquí. De las actividades también de los festejos por los 10 años de Fractura Expuesta. Así que gracias en nombre de toda la gente que participa en Los Bordes Andando. Y mañana la historia va a ser a las 3 de la tarde. Estamos con mucha ansiedad, con mucha expectativa, porque no sabemos si van a poder salir todas las mujeres y todos los pibes, claro. O si siquiera va a salir alguien. Pero bueno, vamos a estar ahí con las mujeres y con los pibes que ya están en libertad también y que forman parte de Taller Afuera, uh-huh. esperando a que lleguen, porque lamentablemente por los hechos que todos conocemos, por los grandes medios de comunicación, se está dando una situación muy nociva para la gente que elige hacer otra cosa en la cárcel. Claro. Todo lo que se está discutiendo hoy en los medios oculta la verdadera discusión, ocluye un tema central, que es que este tipo de experiencias contribuyen a que la gente decida elegir otra cosa para su vida o simplemente sobrevivir a un sistema que no tiene nada que ver con la organización social ni con tratar de alguna manera modificar en algo a las personas. Si en algo las modifica, es en una dimensión muy negativa. Y este tipo de experiencias lo que buscan es ofrecer la posibilidad de practicar la libertad, de recuperar la identidad y la voz ahí, en ese contexto. Y por eso mañana desde las 3 de la tarde va a haber una tarde de mucho tango, de mucha alegría también, aun cuando tengamos esta angustia y esta duda por quiénes son los que van a poder salir. Va a haber una clase abierta a cargo de Lucila y Marcelo, de tango. Van a estar los del Fungi haciendo también con sus guitarras ahí un poco de música en vivo. Y a las 5 de la tarde va a haber una charla, una conversación sobre la pasión del tango, con Gustavo Varela, el autor del libro Mal de Tango, y con Germán Marcos, ahí de Fractura Expuesta. Así que también vamos a estar leyendo los tangos, las letras, las poesías, las reflexiones de las mujeres y los pibes que participan del taller, haciéndolos ahí en este marco. Y bueno, esperando que a todos aquellos que les interese esta iniciativa vengan a disfrutar con nosotros, a compartir y a formar parte de otra práctica de libertad, y siempre en Los Bordes Andando. Gracias, Chino, mucha suerte para mañana. Muchas gracias, muchachos, un abrazo grande. Era Luis el Chino Sanjurjo, el coordinador del taller en Los Bordes Andando, este taller que mañana va a presentar el número 5 de la revista Elba, Textos desde la Cárcel, que tiene producción precisamente de cada uno de estos integrantes que forman parte de este taller que se edita en Ezeiza y en Marcos Paz. Repasamos entonces, a partir de las 15 horas comienza la milonga en Los Bordes, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, va a haber clase abierta de tango con Marcelo y Lucila, y el concierto de los del Fungi, concierto de guitarras, música en vivo con las mujeres y los pibes que participan del taller. Y a las 17 horas se presenta una conversación con Males de Tango, con Gustavo Varela, ahí y se leerán el número 5, algunas lecturas que integran la revista número 5 de En los Bordes Andando, y lógicamente esto de estar y compartir con la gente de los, si Dios quiere, de la Unidad 31 de Ezeiza y la Unidad 26 de Marcos Paz. Fractura Expuesta, Radio Tango. Lo que sonó fue Aguantango, de Cristian Zárate, del dúo Zárate Sánchez, de Cristian Zárate y Leo Sánchez, integra el disco El Día Que Nos Quieran. Y el día domingo, perdón, el lunes pasado, en el marco del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Colón, se presentó el grupo, el colectivo Tango con Tempo. Invitaron a Cristian Zárate y a Leo Sánchez a participar, acompañados tocaron ellos por la orquesta de cuerdas Salvino Bardaro. Ese video y muchos videos más se pueden chequear en este momento, ya están en línea en fracturaexpuesta.com.ar por si se perdieron la velada, porque se agotaron las entradas, se llenó el Teatro Colón, y mucha gente se lo ha perdido. Y también es muy interesante algo que ha publicado hoy Lucas Furno, violinista, director de la orquesta Elvino Bardaro, integrante del quinteto Viceversa, a raíz de dos notas, en particular él de una, publicada en el diario La Nación, escrita por Pablo Coan, respecto del concierto que dieron en el Teatro Colón. Exacto. Hablando de un supuesto mal nivel del tango. La nota hablaba de eso. Claro, o sea, la nota hace una crítica, es una crítica al concierto y una crítica que tira bastantes palos. Cabe aclarar que Pablo Coan es el director de Radio Nacional Clásica, y de alguna manera llama la atención cierta mirada sesgada sobre un acontecimiento totalmente sacado de contexto, de lo que significa para un grupo como Tango con Tempo estar en el Teatro Colón y mostrar a sala llena todo el repertorio nuevo, sobre todo porque con un juego de retórica termina pidiendo que se toquen temas como Garúa, por ejemplo. Esto lo digo a título personal, director de una radio como Radio Nacional Clásica, está bien que es de música clásica, ¿no? Y tiene otro contexto la música clásica, pero si esa es la lectura, es malísima la lectura. Y hay otra nota de ámbito financiero que es peor todavía sobre Tango con Tempo. Y en alguno de los comentarios del diario La Nación se puede ver, y es increíble porque estamos en el año 2012 y uno parece que el tilingaje y el medio pelo argentino quedó en otra época, pero no, están acá hablando de el tango, el Colón y el tango, como si el tango no pudiera ser tocado en el Colón, porque el Colón es alta cultura y el tango es del arrabal, cosa que como si eso no pudiera ser, no pudieran estar juntos, compatibilizarse. Claro, bueno, léanlo, tómense el trabajo, y la verdad, una sugerencia, si quieren miren los videos y saquen sus propias conclusiones, porque tienen una buena calidad de audio y sonido que les va a permitir apreciar bien de qué se trató esa fecha en el Festival de Tango de la Ciudad. Agradecemos a quienes ya están conectados al Facebook de Fractura Expuesta: Dana, Damián, Facundo, Federico, La Santa Milonga, Hugo, Sebastián, Julieta, algunas de las personas que ya están compartiendo con nosotros allí Fractura Expuesta a través de la red. También hay una dirección de correo electrónico a la que se pueden comunicar, que es fracturaexpuesta@madres.org. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re como te lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Comienzo de espacio publicitario. Con AgroNación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. AgroNación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. ¿Quién dijo que los dinosaurios se extinguieron? En Tecnópolis te espera la Tierra de los Dinos, un espacio con 28 dinosaurios a tamaño real que te va a sorprender. Vení a vivir una aventura en el bosque con el temido Tyrannosaurus Rex, el ágil Velociraptor y el gigante Argentinosaurus, el dino más grande encontrado jamás. Volvió Tecnópolis, totalmente renovado. Te esperamos de martes a domingo, desde las 12 horas, en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario. Vení, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Fábricas recuperadas, cooperativas, economía social y autogestión. ¿Cuál es tu aporte al debate sobre el desarrollo? ¿Por qué y para qué la soberanía alimentaria? Presenta tu ponencia. Venite a debatir ideas y propuestas al 6º Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos. Del 4 al 6 de octubre, anotate en www.madres.org/encuentro. Organiza CEMOP, el Centro de Estudios Económicos de las Madres de Plaza de Mayo, en colaboración con el CIGES. Sumate para poner la economía al servicio de los pueblos. De memoria. La canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM 530. Fractura expuesta, Radio Tango. En el origen. Desde el presente. Y para el futuro. Fractura expuesta. Un agujero negro en la radio. Vamos a tener que ir a un arbitraje internacional con el tema de la compulsa sobre la pizza, que estamos debatiendo con el guitarrista Julián Graciano sobre el año de composición del tema La Comparsita. Él dice que es del 17, yo digo que es de antes. Y vamos a la fuente. Sebastián Díaz nos escribe al Facebook y dice: me parece que te vas a tener que poner con la pizza. Me lo dice a mí. Bueno, en el portal. Ahora, ¿solo de mozzarella o estamos hablando de una especial? Mozzarella, que es riquísima. En el hágaselamúsica.com, es una página que él certifica de prestigio, dice que fue escrita en abril del 17. Y bueno, fue presentada en agosto del 17. Así que estamos cumpliendo. Pero está bien, ganaste vos ahí. No, él dice que es del año 17, yo digo que es anterior. Ah, perfecto. Y yo tengo a Ricardo García Blaya del portal Todo Tango. O sea, una eminencia. Una eminencia. Y de Wikipedia. Bien. Son los servicios secretos. Así que yo tengo poder atrás. Tengo poder, veámoslo. Saludamos también a Lucas Rodríguez Perea, que ya está mandando un abrazo a Lucio Arce, este cantautor con el que vamos a conversar luego y que está presentando su nuevo disco, disco que se llama A la salida del cabaret. Y después también a Dana Botti, que dice: acá estamos prendidos. No sabemos si a la radio, quizás está prendida frente a alguna persona, puede ser, ¿por qué no? Prendida a lo bonzo, como Pablo Rago. Está bien. Bueno, el día miércoles estuvimos realizando una charla, se realizó una charla, mejor dicho, en donde la consigna era discutir o reflexionar respecto de la política cultural vinculada al tango. Fue una mesa de debate en donde participaron Susana Rinaldi, la cantante y legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, Susana Rinaldi, el compositor y letrista Alejandro Schwarkman, Oscar Pitana, contrabajista y compositor, y tenemos algunos audios para presentarles respecto de lo que fue, o fragmentos de lo que fue esa charla, esa mesa redonda. El primero es de Susana Rinaldi y habla sobre qué representa la frase "el tango es la soja porteña". Lo desafortunado de la frase que es la soja porteña es que, comparándolo con el tango, El tango es un hecho vivo y por lo tanto permanente, como es un canto popular. La música popular es un hecho vivo que reanudará sus fuerzas a través de las generaciones, y aquí hay gente que da razón de ello, por cierto. Entonces pienso que, ¿cuál es este empecinamiento? ¿De dónde parte, diría yo, de dónde parte este empecinamiento de querer ocultar dentro de esta otra forma de nostalgia, ocultar esta realidad que, como decía alguien, es la única verdad, hace que los argentinos, de una u otro modo, de una u otra forma, querramos siempre ocultar, dejar de lado, desvanecer, prácticamente ignorar, diría yo, ¿no? Si uno hoy toma los medios de comunicación, además de otras cosas que podríamos observar, observamos sustancialmente esto a lo cual estoy haciendo referencia. Que esto que empezó hace muchísimos años, también como una determinación, determinación del poder, que dijo: el tango no es argentino, y si en algún momento lo fue, a nosotros no nos interesa. Claro que llega un punto donde la degeneración ya es tanta, y digo bien degeneración, que un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires puede admitir que existe, siempre que sea emparentado con la soja. Allí estaba Susana Rinaldi en lo que era la charla, precisamente lo dijo, una charla que llevó por título El tango entre la soja porteña y el hecho cultural. Alejandro Schwarzman, el poeta, participó también y hizo una crítica concienzuda bastante interesante sobre cierta falta de incentivo a la difusión del tango, inclusive desde el Estado Nacional, no solo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en este fragmento que compartimos habla sobre esta idea de que comparte el tango, justamente, de que lo que está en el exterior puede ser legitimado primero en ese camino para ser aceptado después por la ciudadanía porteña. La mirada de Macri es claramente correlativa a la mirada que dominó durante 200 años este país, salvo por muy breves periodos, no fue, seguida o aplicada la mirada del neoliberalismo, es decir, la cultura como un bien material pasible de ser usufructuado. Eso a mí, no me asombra. Me hubiese asombrado que Macri expusiera, o se manifestara a favor de la cultura nacional, popular, de expandir el tango hacia todos los barrios, de hacer festivales que pudieran llegar a la gente. Y de todos modos, me gustaría detenerme en este punto porque lo ha dicho la señora Rinaldi, cuando ella dice que se pretende crear una imagen hacia afuera, hacia el mundo. Creo que este es un gran error y es un vicio también que tiene el tango intrínsecamente. Hay un vicio, me parece que es propio de los porteños, está basado en legitimar todo aquello que sea legitimado primero afuera. Si el tango es bien visto afuera, entonces nosotros lo asimilamos como algo propio. Ahí estaba Alejandro Schwarzman, poeta, compositor, también escritor, refiriéndose a esta mirada o a esta manera de legitimarse a partir de lo externo para legitimarse internamente. Hubo músicos entre la gente asistente, estuvo Giovanna Facinelli, también estuvo Karina Berlei, y Karina Berlei tuvo una intervención sobre qué se siente trabajar en una casa de tango for export cuando es una salida laboral y a veces es lo único que queda cuando uno es músico, si no es que se quiere dedicar a otra cosa. Y generó la siguiente respuesta de Oscar Pitana, contrabajista, docente y organizador del Festival de Tango Independiente. Yo me identifico mucho con lo que decís, en parte esto de que uno a veces se siente una sojita caminando, pero por otro lado también todo lo que pones, toda tu voluntad y todo tu trabajo para hacer florecer otras cuestiones que tienen que ver con cosas más profundas, con tu quehacer artístico, con las motivaciones que tuviste para ser músico y para tocar tango. Y me parece que lo que nosotros podemos hacer desde los músicos, hablo ahora, es justamente generar estas contrapartidas, de manera autogestiva, independiente, como sea. Si bien no hay que dejar de reclamar por políticas culturales desde el Estado, tampoco me parece que va a ser la solución. Entonces, porque nada se puede imponer, o sea, se puede ayudar, se puede promover, pero no se puede imponer. Entonces creo que el motor en definitiva siempre va a ser el empuje que todos los músicos y artistas pongan y tengan para generar alternativas a, digamos, esa idea tan estereotipada y forexport del tango. Y quizás es un acto de fe, pero bueno, qué cosa no lo es. Porque bueno, uno lo hace, quizás no hay un resultado inmediato, pero yo creo que con el correr del tiempo los resultados van a llegar. De hecho, esto lleva mucho tiempo. Tengamos en cuenta que venimos de una colonización y devastación cultural de décadas. Revertir eso va a ser un poco difícil, pero yo creo que va a llegar. Oscar Pitana, contrabajista y compositor, en la charla El tango entre la soja porteña y el hecho cultural, una charla que sucedió no el miércoles, como dije, sino el pasado martes. Hasta las 23 horas, Fractura Expuesta, Radio Tango, que transmite desde el presente y combate esa idea de que el tango te espera. No, el tango no te espera, y si no, escucha. Yo estoy harta también de frases hechas y lugares comunes, por ejemplo, como los que dijeron algunos bates importantes de la historia del tango, ¿no? Hay que esperar, por ejemplo, dijo alguno, con esa cosa de macho triste. Dice, hay que esperar la edad de la gente, en que la gente se da cuenta que el tango vale la pena. Hay que esperar las pelotas, ¿por qué? Bailo un vals con el olvido. Esta noche no trabajan las tormentas. Esta noche trasnocha la cenicienta. Esta noche no ven fútbol los maridos. Este día por decreto están prohibidos los idiotas, las tristezas, los desplantes. Este día tocarán agua y diamante, las bocinas de los coches a pitido. Este día se detiene el calendario. Este día ni la una estará sola. Esta noche impacientes harán cola los amantes escondidos en tu armario. Esta noche cierran todas tus heridas por descanso semanal o vacaciones. Esta noche cantaremos las canciones de la banda original de nuestras vidas. Este día los más golfos de los gatos callejeros se pondrán sus pajaritas, y al oído de las gatas más bonitas maullarán toda la noche aquel bolero. El reloj, ansiedad, las tres palabras y aquel tango del día que me quieras. Esta noche olvidamos las fronteras y tiramos hacia el monte como cabras. Pinto un cuadro de caricias con mis dedos sobre el lienzo de tu espalda. Esta noche bajo el cielo de tu falda veré estrellas en el parque de delicias. Este día volveré a ser un pirata en un barco de papel y un mar de dudas. Esta noche en un banco de las dudas nos casamos con anillos de hojalata. Este día las tristezas se marchitan. Este día se nos cumplen los deseos. Este día bailaremos los más feos. Este día dicen sí las margaritas, este día bailaremos los más feos con Abril, que es la chica más bonita. Ay, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Escucharon ustedes el disco más reciente de Ariel Prat, que disco que se llama El Orgullo del Barrio, en este caso Esta Noche, Este Día, un disco recopilatorio que reúne parte, más creo 20 temas son, si no me equivoco, de toda la obra de Ariel Prat. Queremos agradecer el material que nos llegó aquí al programa. Uno de ellos es Romance de Barrio, el dúo Romance de Barrio, cuyo disco se llama Parque Patricios, así que acusamos recibo y también agradecemos un material que además ellos, además del disco, comparten las partituras de cada una de sus composiciones. Buena idea en el sentido de que cada uno, que o al menos los músicos que puedan tener el disco, pueden también tocar los temas que están en este material que se llama Parque Patricios, del dúo Romance de Barrio. El lunes 27 y martes 28 se realizarán las finales del Mundial de Tango, Tango Salón el lunes y Tango Escenario el martes. La entrada es gratuita, pero ya está todo agotado ahí en el Luna Park, así que lo van a terminar viendo por TN o por C5N, que siempre televisan este tipo de eventos. Y algunas recomendaciones al pasar sobre el festival las damos después, pero el sábado 25 se destaca la presencia de Horacio Lavandera, que es un pianista argentino que no vive en Argentina, es un muy joven pianista, muchísimo talento, y va a tocar gratis ahí en la Usina del Arte en La Boca a las 15 horas. Llega Nacho Borda con las noticias en AM530, La Voz de las Madres. Noticias.